Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia, el 107.5. Pues aquí estamos un lunes más. Pues sí, y nada, en un programa que hay demasiadas cosas, no va a caber todo, aunque al final, por intentar que entre todo, ya verán, nos vamos a quedar hasta cortos. Pero bueno, no sé cómo saldrá. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque bueno, ya sabéis que está este fin de semana el Fantastic Drácula Yeye. Y luego, bueno, hay algún que otro concierto. También, aparte de ese, también, bueno, hay un festival en el que viene Imelda May y algún que otro grupo más, pero bueno, por mi parte no soy nada objetivo, así que tampoco. No. O sea, bueno, que pasamos del nada, del dime, ¿no? Cosas mías, sí. Y total, que bueno, uno de los grupos que está de gira, lo que pasa que no van a tocar precisamente aquí, son los Death Brothers. Están de gira, pues bueno, por lo que es el centro de Europa. Y bueno, ya sabéis que están presentando su nuevo disco, del cual pues hemos ido sacando poco a poco temas del mismo. Yo no lo he podido escuchar entero, aunque bueno, espero hacerlo en breve. Y nada, vamos a empezar con uno de los temas que bueno, con el que comienza en el álbum y el que da el título al mismo, The Black Moose, el, ¿cómo era eso?, el alce negro, son los Death Brothers. We'll be right back. Así de bien comienza este nuevo trabajo, el sexto de los Dead Brothers, que empezaron allá por el 99, en principio en un trío, de los cuales tan solo, bueno, por un lado estaba Delaney Davidson, que pues bueno, ya sabemos que empezó su carrera en solitario y le va bastante bien, Pierre Omer, y luego Alain Krubalean, que es el único que queda actualmente con una banda que aún así yo creo que ha sabido mantener un nivel altísimo, incluso casi me apuraría a decir que mejorándolo poco a poco. Pues en los últimos discos han mejorado, por lo menos en producción y eso. Quizás, hombre, si hubiera tenido a Delaney Davidson haciendo arreglos y con alguna que otra voz, pues yo qué sé, estos dos, tanto la Quinta Sinfonía como este nuevo del Black Moose, pues igual mejoraría todavía, pero vamos, yo creo que lo hace muy bien. Él, bueno, es el cantante, aparte de tocar, bueno, banjo y diversos instrumentos. Como os comentaba, pues eso, tenemos tres temas. Vamos a escuchar, bueno, porque no va a dar tiempo mucho más, así que vamos a nos saltamos el instrumental ese curioso y nos quedamos con el Black Train, un tema, pues, yo un poco, sí, ¿no?, con un toque rockabilly, tiene, un poco llamativo en ellos. Black Train. Que además, bueno, estarán presentando ese disco el 31, en la noche de, bueno, una especie de noche de Halloween en Harlem, cerca de Ámsterdam, y estarán tocando como teloneros de, pues, de los Legendary Shake Shakers, que no sé ahora mismo, bueno, la verdad es que creo que después del disco ese un poco, por no decir que muy flojo, que sacaron, aunque con gran título, el Agri Industrial, han cambiado de guitarrista y bueno, pues eso, van a estar no presentando nuevo disco, que yo sepa, porque todavía no tiene nada, pero vamos, que promete tener un sonido más, pues, bueno, más cercano a sus primeros discos. Y de hecho, no lo vamos a oír hoy porque no da tiempo, pero su cantante J. D. Wilkes ha también reformado, digamos, la banda paralela que tenía, los Dirt Dowerts. Y bueno, ha electrificado la banda y ha hecho, bueno, el año pasado hizo un disco que lo dejaremos para otra ocasión, pero que incluso es mejor que lo último de los Legendary Shake Shakers. Así que nada, nos quedamos con un tema de los Legendary, pero de lo, bueno, del 2007, del Swan Blood, que era un gran disco. Por ejemplo, este tema que es cortito y que es una burrada, Cheat de Hangman. Yeah. Legendary Shake Shakers, que al igual que los Dead Brothers, pues no van a estar tocando en directo por aquí. Se quedan en otras partes. Seguimos escuchando ahora, bueno, vamos a oír un tema de un grupo que se mueve también dentro del Western and Swing, del Ragtime, bueno, del blues, básicamente, también el Country and Blues, o como queréis llamarlo, con instrumentos, pues eso, de percusión, bueno, acústicos, con trabajo, banjos, etcétera, etcétera, y que, bueno, se llaman Rob Heron and the T-Path Orchestra, y que, nada, acaban de estrenar recientemente, pues este verano, su primer disco, y suena muy, muy bien, y si no, escuchar este Penny Drop Mambo. Penny drop machine. I don't wanna play no poker, baby. Don't wanna play no blackjack. I don't wanna play no poker, baby. Don't wanna play no blackjack. If I put a penny in the slot, I'm sure to get about 40 pence back. Butterflies in my tummy. I put a penny in the slot, babe. I get butterflies in my tummy. Now with any bit of luck, I'm sure to double my money. I'm gonna buy you a diamond ring, girl, so you'll know that you are mine. I'm gonna buy you a diamond ring, girl, so that you'll know that you are mine. Cause I just keep on winning, even if it's just about 10 pence at a time. Put it all in a penny drop machine. Heron and the T-Path Orquesta, con un LP de debut, tenían, bueno, un single y un CD que tienen, bueno, de hecho tienen un Bandcamp, pero este es su primer trabajo, que además lo han editado en vinilo y que no tiene desperdicio. Es más, en alguna otra ocasión vamos a rescatarlo porque tiene muy buenos temas. Y seguimos con más novedades, que por ejemplo CW Stonking, el australiano que, pues bueno, vuelve después de 6 años casi desde su último disco. Pues bueno, ha grabado uno nuevo que se llama Gone Boogaloo, y que, bueno, de momento tampoco vamos a comentar mucho, simplemente que el tío se lo ha grabado en directo con 2 micros. Por lo visto, dependiendo de cuál era el tema, pues colocaban estratégicamente a la banda, uh-huh, para que sonara con mayor o menor fuerza un instrumento u otro, con un grupo de chicas haciendo coros, en plan años, pues bueno, como a mí me recuerda como la segunda, sí, la posguerra, ¿no?, de Estados Unidos. Ah, claro, sí, las Andrew Sisters y uh-huh, todo eso. De ese rollo. Y luego, bueno, que también ha cogido él, por primera vez no, pero una guitarra eléctrica, que no es que sea electrificar lo que haya hecho al grupo, pero sí que le da un toque, pues bueno, distinto. Un disco del que hablaremos más, pero nos quedamos con el single, The Thing I Done. I roll like thunder. Estaba ahí el nuevo disco, como os decimos, de CW Stonking, que, pues eso, que tiene un sonido particular, que crea un ambiente en torno a islas desiertas, zombies. Y bueno, y este tema que yo diría que es un medio ska, ¿no? Sí, bueno, medio ska, bueno. Pero bueno, del rollo del comienzo, vamos, de cuando antes de salir de. Sí, todo lo que sea la música de raíces, pues suele mezclar. Y eso. Carizo y demás. Pero bueno, nos meteremos también más a fondo con él pues en siguientes programas. Ahora mismo, bueno, vamos a meternos con el Fantastic, Drácula Yeye, que ya sabéis que va a ser, pues eso, este jueves. Empieza con una fiesta presentación en la que, bueno, habrá cuatro bandas, entre ellas las membranas o los membranas. Y luego, bueno, pues entre el jueves y el viernes se van a repartir un montón de bandas y con, pues bueno, ya sabéis, en ese ovni que hay, es Benidorm, ¿no? Decíamos. Sí, Benidorm. Q Disco. Y con, bueno, con una, bueno, con unas localidades, digamos, limitadas. De hecho, ya sabéis que se suelen agotar las entradas pues al poco tiempo de ponerlas en venta. Y la verdad es que, bueno, este año, pues bueno, tiene un cartel como siempre, ¿no? Más o menos ahí. Siguen en su línea con el Puma Guarrate, con el Garaje, un poco de Swing, Rhythm and Blues. Un poco de Bob Dylan, unas migajas. Y entre los grupos que van a estar, bueno, a ver, investigando he descubierto, bueno, uno de ellos es un grupo portugués que se llaman TT Syndicate, o TT. Me imagino que sea Titi Syndicate, que ha sacado nada, todavía solo tiene, ha editado 3 o 4 singles en vinilo en el sello alemán Migraine Records, y la verdad es que pues me ha sorprendido gratamente. Un grupo con, bueno, con una sección de vientos, bueno, en plan no big band, pero vamos, un grupo numeroso y que suena así en su segundo single. Esto se llama Moving and a Grooving. Wear diamonds, pearl, and gold, talking sweet, swaying and a bouncing when she hits the bar, while over Hike Turner's guitar, she is moving and a grooving. It's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Well, a man screwing is her nickname. We'll drive any hat, cat insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top. When she's moving and a grooving, it's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving and a grooving. When she's moving and I'm grooving, it's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. This man's screwing is her nickname. We'll ride Patty half-cat insane. The way she does that Georgia slop will make you flip your top. When she's moving and I'm grooving, it's a hell of a sight, just pure dynamite when she's moving. Una grata sorpresa, la verdad. Un grupo que se llama TT Syndicate y que vienen de Portugal. Han tocado, por lo visto, en el Rockin' Race Jamboree también del 2014. Y eso, no sé, es una banda que desde luego en estudio suenan muy muy bien. Y de hecho, si nos parece bien, vamos a escuchar otro, yo creo. Este pertenece a otro single, La Cara B. Un tema titulado No Money. almost double 20. I ain't got no money, not a single penny. I ain't got no money, but I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more than me. Yes, it does. Big baboons I've ever seen. Now I'm a man, almost double 20. I ain't got no money, not a single penny. I ain't got no money, but I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more to me. Money, not a single penny. I ain't got no money, but I got you, honey. I ain't got no money, but at least I got your love for free, and nothing means more than me. Nothing does more than me. At least I got your love for TT Syndicate. Y alguna de las otras bandas que van a tocar en dentro de este de este festival, Fantastic Dracula Yeye, este año va a ser los Danny and the Darlings, el nuevo proyecto de Dan Kroha, el que fuera pues uno de los cantantes y uno de los dos guitarras de los Goris. Que bueno, parece ser que las Demolition debe de haber pasado a mejor vida, hasta que bueno, se reúnan para sacar pasta. Y nada, pues eso, un nuevo proyecto que de nuevo vuelve a funcionar como trío, con pues bueno, entre con el batería, bueno, uno de los baterías que pasaron por los Detroit Cobras, y con una chica tocando el bajo. Tienen un disco de debut que se llama Stink, y que lo podéis escuchar en su Bandcamp. Simplemente ponéis Danny and the Darlings y suena pues como vais a poder escuchar ahora mismo. El primer tema, Don't Get in the Car. Danny Kroha. With a down El nuevo trabajo de Dani Croja, aparte de, bueno, que también los Goris siguen, pues bueno, de vez en cuando se reúnen también para alguna gira y, bueno, incluso han llegado a grabar algún tema suelto, que, bueno, que yo sepa, no han llegado a grabar disco, ¿no? Yo no sé nada de que hayan grabado, no sé. Sí. ¿La reunión? Pues claro, hace tanto que no venías que... No, pues sí, parece ser, bueno, a ver, la reunión que hicieron con los Oblivians, pero de eso ya hace tiempo. Claro, hicieron una gira y a partir de ahí, pues bueno, parece ser que la repercusión que tuvo les animó a sacar más pasta. Porque vamos, no creo que sea por, no sé, por placer, porque bueno, Mick Collins, desde luego, yo creo que debe de estar hasta las narices de repetir ciertos esquemas, aunque bueno, mismamente con los Dirt Bombs ha acabado repitiéndose también, pero bueno. Y llegaron a grabar un tema que apareció en un recopilatorio de garaje con otras bandas de, pues eso, de garaje de actuales, y un tema muy guapo, por cierto, la verdad, con el viejo sonido, digamos. Pero bueno, esto es el nuevo proyecto de Dani Croja, que estará tocando en el Fantastic Drácula Yeye. Otra de las bandas así estrella, digamos, van a ser los Wild Beasts. Ese, pues bueno, ese grupo formado por tres titanes, digamos, del sonido garaje británico, que son, bueno, por un lado John Gibbs, que entre otras cosas, pues bueno, ha tocado con Holly Golightly, está en los Masonics, o bueno, sí, bueno, y los Kaiser también estuvo en su momento. Y luego, por último, bueno, luego Lenny Helsing, el batería de los Thames, y una banda que se llama los Green Telescopes, que eso no los controlo. Y por último, Russ Wilkins, pues bueno, que lleva años tocando con las Delmonas, con los 1006 tocó, con los Pop Rivets, y que ahora mismo, pues bueno, quizás está más centrado en su proyecto Lord Rochester, que de hecho van a estar, no como también, el cartel oficial, ¿no?, pero sí en una fiesta. Sí, una fiesta que hay. Aparte de esas que hacen a la playa igual o así. Sí, hago eso. Y bueno. Si nos da tiempo, vamos a recuperar luego un tema de su último EP. Pero bueno, los tres juntos están tocando en este trío que tiene un sonido, pues eso, garajero. Esto se llama Garage Men, como el Garbage Men de los Cramps, pero del garaje. Los Wild Beast desde Reino Unido, y bueno, yo creo que ya es que estamos, vamos a escuchar a los, pues eso, a la banda que comentábamos, Lord Rochester, en la que está este hombre, Russ Wilkins, a la guitarra y a la voz, y que acaban de editar pues recientemente un EP, como siempre, porque bueno, ya llevan tres o cuatro, de cuatro temas, y vamos a quedarnos, por ejemplo, con ese Sweating Out the Spirits, con el que cierran la cara B. Thank you. un concierto en el que estarán acompañados por Jorge Explosion, de, bueno, que es donde es con el que han grabado precisamente gran parte de sus discos en su circo Perrotti, y que en esta ocasión pues no sé si estará, bueno, tocando la batería, la percusión o pegando gritos. Creo que sí que toca la percusión. Está y... la chica, él y Jorge. Ah. Más bandas que están en este festival. Magnetics, un dúo francés que tienen, bueno, un par de discos, y de los cuales vamos a recuperar un tema que venían en el tributo a Gun Club, el Salvo of 24 Gunshots. Un disco editado en el 2005 que, pues bueno, tiene la verdad moviendo los grupos que hemos puesto hoy. Por ejemplo, bueno, están los Death Brothers, están los Demolition Toll Roads, que bueno, es el grupo que, del que hablábamos antes, de Danny Croga, están los Dirt Bones de Mick Collins, está Andy Gorzeler de los Devil Dogs, bueno, el Rebel, vamos, un montón de peña, Speedball Baby. Y bueno, pues el tema que escogen los Magnetics es este Fire Spirit de los Gun Club. Teníamos a los Magnetics, un dúo francés, batería ella y voz y guitarra él. Más grupos, por ejemplo, bueno, dentro del cartel, una de las, bueno, de las novedades, de las exclusividades que tienen en el festival son los norteamericanos, los estadounidenses, perdón, Guild Trouble, una banda mítica del, bueno, del garaje más chapucero, si se me permite la expresión, ¿no? A ver, sí, son bueno, un poco... han compartido cartel muchas veces con Fallout o o los Avons y demás. Sí, bueno, y con los Avons de hecho tienen bastante similitudes. Y bueno, el caso es que llevan como 30 años y parece ser que nunca habían estado por aquí. Y bueno, pues bueno, van a estar en como único concierto va a ser ese que van a hacer en el Fantastic y celebrando sus 30 años como banda. Y es curioso, como banda y como grupo, o sea, deben de ser los mismos cuatro tíos de, bueno, y la chica, desde el principio. Y bueno, nada, nos vamos a quedar con un tema que a mí es uno de los que más me gustan de ellos, que, bueno, aparece en uno de sus LPs editados por ellos mismos, pero también fue editado por Struss como single, y es que es muy guapo. Se llama The Track, Girl Trouble. Girl Trouble, que además presentarán o tienen un documental en torno a su historia de esos 30 años, que pues nada, que se llama Strictly Sacred y que, pues bueno, se proyectará también en el festival, creo, ¿no? Ah, pues eso, ni idea. Creo que sí. Pues puede ser como actividad paralela. Y por último nos quedamos con los Newborn Turks, que, bueno, a ver, aparte de otras bandas, porque, bueno, quedan unas cuantas. Por ejemplo, tocan los No Talents, que bueno, es un grupo así de punk un poco barrete. ¿Qué más tocaban? Los Drag Tones, desde Estados Unidos, bueno, una mezcla de Estados Unidos y Suecia, puede ser. Y bueno, y más grupos que, si queréis, pues eso, los miráis en la página del Fantastic Drácula Yeye, aunque dudo de que si no tenéis entrada podáis ir a verlo, ¿no? Y eso, nada, pues que están los New One Tours, que también son otros que se, bueno, se despiden cada cierto tiempo y se vuelven a reunir para ciertas ocasiones, y esta concretamente pues debe de ser la única que va a haber, no sé si al nivel europeo, pero vamos. O mundial. Sí, o casi mundial. Nos quedamos con ellos y con este I Hate People, una versión que, bueno, la incluían en un single curioso. En la otra cara aparecían en Tombeth, con una versión también de Rocky Erickson, el Night of the Vampire. Y en la otra, pues eso, los Newborn Turks versionando a The Anti-Nowhere League. I Hate People. Eso, con el Fantastic Drácula Yeye nos ha comido todo el tiempo y no nos ha dejado poner a la pobre Imelda, pero bueno, tampoco hace falta porque ya conocemos ella. Ya, y aparte que tiene bastante publicidad esa señora. Pero bueno, yo creo que se lo merece, la verdad. Va a estar este viernes dentro del Vime y eso, presentando su nuevo trabajo, el Tribal, que bueno, ya puse un tema con el que cierra el disco y que es una auténtica salvajada. Entre otras cosas por el punteo que tiene el marido, Darrell Hagan, que bueno, y por el resto de la banda, que la verdad es que es una banda que sí. Está muy bien engrasada, yo creo. Vale. Y hacen, pues eso, muy buena música. Luego también estarán los Weapons ese mismo día, el viernes, y bueno, y un montón de bandas más. ¿Qué más? Death Bronco, este viernes también, en la noche de Halloween, van a tocar en el Evidence. El otro día, por lo visto, debieron de estar presentando su segundo disco. Uh-huh. Y debieron de llenar el Anchoqui, porque bueno, parece ser que están teniendo muy buena repercusión. Y yo creo que nada más. Bueno, ah, bueno, y luego, joder, la fiesta de la Irola, coño, que también es este, bueno, es el sábado, el día 1, como presentación de la nueva programación. Pues eso, van a estar dos bandas, Shake que hacen soul, por lo visto, y los Funkit, desde aquí, desde Bilbo. Y pues eso, si os queréis acercar... Noche Soul era, en aquello de Santurce, ¿no? Eso es. Y nada, por nuestra parte, por mi parte, nada más. Hasta dentro de 7 días aquí, más mierda.